Bienvenidos a una lección más, Haciendo Amigos para Dios. Qué alegría es que podamos tener la oportunidad de compartir el mensaje de Dios con muchos amigos y hermanos que nos siguen de diferentes partes. Sean bienvenidos a Creciendo en la Palabra. En esta ocasión nos acompañan el pastor Isaí Santos. Pastor, muy bienvenido. Qué gusto estar aquí con ustedes, pastor, para presentar la palabra. Y también, bueno, alguien que normalmente ha formado parte de esta mesa de estudios, el pastor Abraham Ramírez, que con mucha alegría también le damos la bienvenida, pastor Abraham. Gracias, pastor, por la nueva invitación. No, pues damos gracias a Dios que pues la nueva normalidad nos está permitiendo movernos con mayor libertad. Hay cosas que tenemos que seguir manteniendo con mucho cuidado, pero gracias, pastor Abraham, qué alegría. Gracias. Bueno, pues la lección que nos toca a conversar en esta ocasión es el poder del testimonio personal. Y antes de iniciar, quiero invitarles para que tengamos una palabra de oración. Oremos. Nuestro Dios y nuestro Padre, gracias te damos, Señor, porque nos permites la oportunidad de tener esta mesa de estudio. Pero más grande que eso, Señor, nos permites tener una experiencia personal contigo. Y permite que este estudio de tu palabra pueda servirnos, Señor, para animarnos, alentarnos. Número uno, Señor, a procurar tener una experiencia personal contigo. Sí. Y a compartirla con otros. Quédate con nosotros, encomendamos este estudio en tus preciosas manos. Amén. Amén. Bueno, vamos a dar inicio al primer punto de este estudio y lo hemos titulado Testigos Inesperados. Compañeros de estudio, en esta ocasión, ¿cuántas veces nosotros nos hemos encontrado en alguna situación donde escuchamos en algún sermón o en algún tema un testimonio poderoso y nosotros decimos, ¿cómo me gustaría que mi experiencia hubiese sido así? Y demeritamos, muchas veces pensamos que la obra que el Espíritu Santo puede hacer a través de nuestro testimonio no es tan poderosa como nosotros quisiéramos. La Biblia nos habla acerca del Evangelio de Marcos de un testigo inesperado. Allí en Marcos capítulo 5, 15 al 20. ¿Quién es ese testigo inesperado, pastor Isaí? El endemoniado gadareno. Realmente es interesante notar allí en San Marcos 5, que había un hombre que era conocido porque tenía problemas pues estaba endemoniado y tuvo un encuentro personal con Cristo. Entonces, al tener un encuentro personal con Cristo, dice allí, por ejemplo, si vamos a nuestras Biblias, en San Marcos capítulo 5, en el versículo número 7, y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Era un hombre que necesitaba de la presencia de Cristo, que necesitaba ayuda. Y cabe mencionar, y conocemos la historia, que el Señor lo libertó. Lo libertó, dice allí en el versículo número 19, mas Jesús no se le permitió, sino le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Un hombre que tenía necesidad de Dios, un hombre que estaba endemoniado, pero un hombre que vivió dramáticamente el poder de Dios en su vida y que se le había encomendado, vete a tu casa, cuéntale a los tuyos. Qué fácil hubiera sido para este hombre irse con Jesús, recibir más instrucción. Sin embargo, tenía una tarea importante, compartir lo que Dios había hecho en su vida y la misericordia que se le había prolongado al tener un gran encuentro con Cristo, un gran testimonio que compartir para los demás, pastor. Muchas gracias, pastor Isaí. Pastor Abraham, testimonios dramáticos. Sí, pastor. Esta historia del endemoniado es un testimonio que se cuenta aún en las escuelas de evangelismo, ¿no? Sí. Para enseñarnos cómo dar el testimonio. Un testimonio es lo que eras antes, tu encuentro con Jesús y después de Jesús, ¿no? El Señor Jesús es maravilloso. Él ha dividido la historia de este mundo en dos, antes de Cristo y después de Cristo. Y es tan poderoso que puede dividir la vida de cada quien de la misma manera, antes de Cristo y después de Cristo. Y esto se ve en la vida de este hombre. Antes de Cristo, ya se había comentado, ¿no? Era alguien que le daba miedo a cualquiera que se enfrentara, ¿no? Vivía, estaba tan desordenada su mente que vivía en los sepulcros. Estaba tan mal en su sistema cerebral, ¿verdad? Que se hacía daño él solo, ¿verdad? Con piedras, se sacaba sangre y todo. Tenía una fuerza descomunal. Es correcto. Sí, dice que rompía las cadenas. Era un problema social. No era un problema personal ni problema familiar, era un problema social. Su caso era conocido en las 10 ciudades, ¿no? En Decápolis. Así que era un caso conocido. Eso era antes. Pero cuando se encuentra con Jesús, con el Señor Jesús, con el Todopoderoso, amén, Cristo Jesús, dice que estaba sentado, vestido y en su juicio. Tres cosas que denotan que sus pensamientos ahora han sido transformados, que su vida ha sido cambiada, ¿verdad? Ya no tiene ese alboroto en su cerebro, ahora está en calma, tranquilo, sentado, atento y vestido. Dios hace una restauración total en ese hombre. ¿Quién mejor que él para ir y contar lo que Dios ha hecho en esa persona? Yo creo que lo que podemos sacar de eso, pastor, es que cada quien tiene un testimonio que dar. Sí, yo creo que ahorita lo vamos a comentar más adelante, que todos tenemos un testimonio que dar. Este testimonio es dramático, fue un cambio total e inmediato. ¿Sí? Así que entonces, gracias a Dios que hay de estas conversiones dramáticas, porque asombra la manera y está demostrado el poder de Dios, ¿sí?, para transformar en el momento, cuando Él quiera. Cuando una persona le da esa oportunidad a Dios, Dios nos transforma y nos cambia. Amén. Qué interesante, pastor, que tan pronto este hombre ve a Jesús, corre hacia Él, se postra en adoración y el Señor lo ve no como lo que es, lo ve como una persona que necesita de Él. Claro. Y Jesús hace algo por él que nadie podía hacer. Restaurar su vida, pastor Abraham. Restaurar su vida, pastor. Entonces, un testigo menos pensado, ya lo comentó el pastor Isaí, el hombre quería pasar más tiempo con Jesús, pero en lugar de eso, Jesús le da una tarea. Ve y cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho Jesús contigo. Pero no es el único testigo inesperado. Hay otro testigo inesperado, pastor Isaí. ¿Cuál es ese otro testigo inesperado? Realmente hubieron algunas mujeres que tuvieron la oportunidad cuando, bueno, desde mucho tiempo antes, Jesús había dicho que iba a morir. Que iba a morir, que iba a resucitar incluso al tercer día, ¿no? Y muere el Señor Jesucristo y dice allí, si vamos igual en nuestras Biblias, ahí en San Marcos, ahí cerca, en el capítulo 16, habla de algunas mujeres que, 16, versículo número 1, que pasando el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé, compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Eran mujeres que habían visto cómo había muerto su Mesías. Estaban desanimadas, estaban tristes, estaban quizá allí desesperadas, con una nube de tormento quizá en su corazón, sin esperanza. Pero tuvieron la oportunidad de ver cómo el Señor Jesús había resucitado, dice la Escritura allí en el versículo número 6 del capítulo 16, mas el ángel les dijo, no se asusten. Buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar en donde le pusieron. Entonces, eran mujeres que sabían, habían visto cómo su Mesías había muerto, pero ahora estaban teniendo el privilegio de ver lo que el Señor, cómo el Señor había resucitado a su propio hijo, a Jesús, había resucitado. Y en este momento estamos viendo que María Magdalena, en el versículo número 9, que resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Y yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Lo que ella ahora había visto, cómo la tumba estaba vacía, fue a compartirlo ahora con los discípulos, los que estaban llorando, y dice, los que estaban tristes, les fue a compartir que el Mesías había resucitado, lo había visto, y pues estaba, imagino que feliz. Ese tormento, esa tristeza, se convirtió en gozo, en alegría, pastor. Muchas gracias, pastor Abraham. Sí, pastor. Yo creo que aquí volvemos a decir, un antes y un después. El pastor Isaí remarcó bien cómo estaba su vida antes de ir a la tumba, ¿sí? Dice que tenían, había lobreguez en su ser, había tristeza, ¿sí? Dice, con tristeza se dirigieron a la tumba para embalsamar su cuerpo. Las tenebrosas sombras del desaliento envolvían su vida en la oscuridad de la desesperación. Hay un ambiente previo a conocer al Señor Jesús, como el endemoniado. Hay un ambiente previo. Pero cuando nos encontramos con el Cristo, ¿verdad?, con el Cristo resucitado, todo cambia. Amén. Todo se transforma, ¿no? Ahora hay algo que contar. Hay una historia que compartir. Hay un mensaje que dar. Cristo ha resucitado. Amén. ¿No? Eso es lo bonito del Evangelio, pastor. Que Dios cambia, transforma el entorno tenebroso en una luz brillante que hay que compartir con los demás. Porque recibimos nosotros la luz, pero nos podemos ahí, ¿verdad?, hasta quedar ciegos con la luz. Pero para que no suceda eso, hay que estarlo compartiendo con los demás. ¿Okay? Así que yo diría, es antes, encuentro con Cristo, y después, el problema sería, pastor, si no tenemos nada que contar. Correcto. Si Dios no ha hecho nada por nosotros, ¿no? Esa es una. Y el otro es, ¿crees en el Cristo resucitado? ¿Cristo vive para ti? ¿Cristo resucitó? ¿Vives como si Jesús estuviera vivo o andas triste por la vida cabizbajo? Porque tu Señor, pues sí, sufrió en la cruz y... Pero no, o sea, predicamos de Cristo que murió, porque ahí Él pagó por nuestras culpas. Pero cuando resucitó, venció al pecado, venció a la muerte, venció a Satanás. Y eso hay que contarlo a todos. Amén. Creer en un Dios resucitado. Tenemos que contar, ¿sí? Tenemos una historia que compartir. Muchas gracias, pastor. Estamos llegando al final de este segmento y... A veces me he preguntado cuando reviso esta sección de la Escritura, ¿qué tendrían que contar a otras personas los discípulos de Jesús si no hubieran tenido que pasar por esa experiencia? Muchas veces nosotros dibujamos la vida cristiana como color de rosas, pastores, color de rosas, pensando de que pues la vida siempre va a ser así, pero la vida no es así. La vida nos da sobresaltos, pasamos por vicisitudes con un solo propósito. El propósito de que nosotros podamos, en esos momentos de crisis, de dificultad, poder asirnos del Dios Todopoderoso, del Dios que vence los demonios, del Dios que vence la muerte, y tengamos algo que compartir con otros que están viviendo lo mismo con nosotros. Es por eso que tú puedes ser un testigo inesperado de Cristo Jesús. Solamente asegúrate de que diariamente tengas un encuentro con Dios y el Espíritu Santo usará tu testimonio para beneficio de alguien más. En un momento regresamos para el segundo punto de este estudio. No pierdas esto de vista. Cuando se acerque el fin, llegarán momentos difíciles. Los que vivan entonces se volverán egoístas, avaros, fanfarrones, soberbios, calumniadores, rebeldes a sus padres, desagradecidos, sacrílegos, y querrán aparentar una vida piadosa cuya autenticidad quedará desmentida por su conducta. Apártate de esa clase de gente. Pero el Señor dice: rescataré a los que me aman, protegeré a los que confían en mi nombre, los recompensaré con una larga vida y les daré mi salvación. Maranata, el Señor viene. Bueno, pues vamos a analizar el punto número 2 que le hemos titulado Testigos Transformados. Si algo hizo que la iglesia del Nuevo Testamento creciera exponencialmente, es porque las personas, número 1, habían tenido un encuentro con Jesús y número 2, contaban, por difíciles que fueran las circunstancias, lo que Dios había hecho con ellos. Y eso es lo que pasa. Los creyentes del Nuevo Testamento, sin duda alguna, habían estado con Cristo Jesús. Y saben, yo quiero decirles que el mundo tiene mucha información hoy, mucha, demasiada información. Quieres saber, lo único que tienes que hacer es entrar en el internet. Pero hay mucha gente que necesita vivir por experiencia. Y es allí donde el ser humano, el cristiano específicamente, tiene que contar lo que Dios ha hecho con Cristo con ellos, lo que Cristo Jesús ha hecho con ellos. Pastor Isaí, hay testigos transformados. Ya se ha hecho énfasis en ese cambio, en ese antes y en ese después, pero encontramos que la gente dice algo de Juan y Pedro allí en Hechos capítulo 4, versículo 13. ¿Por qué, pastor? Bueno, pastor, realmente me llama la atención, y hace rato platicábamos que hay transformaciones que son graduales y otras que son dramáticas. Hablamos hace un momento, incluso del endemoniado. Pero en ese momento, allí en Hechos, aparecen dos hombres totalmente transformados. Nosotros conocemos allí bien, allí a Santiago, a Pedro, por ejemplo, Pedro, que era un pescador gritón, dice la lección. Hablando de Juan, que era considerado que tenía un carácter y se les llamaba los hijos del trueno, juntamente con su hermano Santiago. Pero ahora estamos viendo a unos hombres que hablan bajo la dirección del Espíritu Santo, que ahora han sido transformados para convertirse en canales de bendición. Dice allí en Hechos capítulo 4, en su verso número 13, hablaba diciendo: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y de vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Hace rato mencionábamos que la transformación es, número 1, al tener un encuentro personal con Cristo. Entonces, ahora estamos viendo, pastor, y lo mencionábamos, Dios cambia las vidas, Dios cambia tu carácter, cambia tu forma de ser, con el propósito de que demuestres, enseñes lo que Cristo está haciendo contigo, y para que los demás se puedan identificar y puedan ver, si pudo con él, también puede conmigo, ¿no? Entonces, ahí hablamos de Tomás, habla la lección de escuela sabática de Tomás, de estos hombres, que Dios los transformó para hacer un canal de bendición. Gracias, Pastor Isaí. Pastor Abraham, tomó un proceso algo largo con los discípulos. Jesús tuvo 3 años y medio con ellos, pero hubo una transformación, Pastor. Sí, Pastor. Me imagino a estos que ha mencionado el pastor Isaí, a Pedro, Juan, y aquí también mencionan a Tomás, que era escéptico, tenía que tener pruebas para creer, ¿no? Me imagino a ellos comentando la transformación del gadareno, por ejemplo, ¿no? Oye, ¿por qué tan rápido? ¿Cómo es? Dios tiene poder para hacerlo, pero yo no he sentido nada así, ¿no? Comentarios tal vez que se daban entre ellos, pero su vida se la habían pasado luchando por quién iba a ser el primero en el reino del Señor Jesús. ¿Por qué digo esto, pastor? Disculpa. En la iglesia a veces nos pasamos. Hay miembros de 14, 15 años, ¿verdad? 20 años en la iglesia. Y tal vez no hemos vivido una experiencia dramática como alguien que entra en la iglesia, correcto, ¿verdad? Alcohólico, drogadicto, que se transforma y entra. Y decimos, él sí tiene un testimonio que dar. Yo no. En mi vida no ha sido sobresaliente, mi conversión no fue dramática. Pastor, si ya estamos ahí, es porque hemos tenido un contacto con el Señor Jesús. Amén. Un evento con él. Amén. ¿Sí? Nuestro testimonio también vale. Todos tenemos una historia que contar. Todos. Haya sido nuestra conversión dramática o hayamos tenido un proceso gradual, ¿verdad? Dice, usa aquí el escritor del comentario de esta lección, dice que es una insinuación constante del Espíritu Santo, ¿ok? Así que es una suave insistencia. Amén, está amén. diario el Espíritu Santo sobre nosotros, para que nos convirtamos. Yo no sé cuánto tiempo llevas en la iglesia y pudiera ser que tienes el pensamiento, la opinión de que tu experiencia no cuenta. Dios va a poner a las personas que se van a afectar positivamente con tu historia. ¿Sí? Tal vez a algunos las historias dramáticas no le funcionan. ¿Sí? Pero tu historia, tu testimonio es tuyo, es propio. ¿Ok? Y Dios va a poner delante de ti a los que les va a servir tu testimonio. Así que, ¿tienes una historia? Cuéntala. Amén. Así como ellos, ¿no? Gracias, pastor. Esa es la razón por la que 1 Juan capítulo 1, versículo 1 al 3, su experiencia, pastor Abraham, pastor Isaí, con Jesús es tan viva. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al Verbo de vida. Sí. Es decir, ellos tuvieron una experiencia transformadora con Cristo Jesús. Al principio, haciendo referencia a lo que decía el pastor Abraham, ellos pensaron que estar con Jesús era a ver quién de ellos, después de Jesús, iba a ser el más grande. Pero después, cuando se encuentran con el paralítico en la puerta del templo La Hermosa, ellos se dan cuenta que no tiene nada que ver con dinero, pastor Isaí. Tiene que ver con tener una experiencia transformadora con Cristo Jesús. Todos los planes, todos los sueños que ellos imaginaban durante esos 3 años y medio quedaron frustrados cuando Cristo fue crucificado. Se les acabó la esperanza. Pero cuando el Señor volvió a encontrarse con ellos, cuando el Señor envió a su Espíritu Santo, al Consolador, ellos se convirtieron ya no en personas que pensaban en lo terrenal, en lo material, sino en que los demás personas supiesen acerca de lo que Cristo estaba haciendo. Incluso menciona allí en Hechos, ahí donde hace un momento estuvimos, menciona la Escritura que ellos enseñaban al pueblo, anunciaban a Jesús la resurrección entre los muertos. En vez de hablar ahora quién era el mejor, ahora ellos contaban, hablaban de Cristo. Y yo creo que lo que debemos aprender también de esta historia es que nuestro testimonio es lo que Cristo ha hecho por nosotros, ¿no? No, a veces nos enfocamos en nosotros mismos o en nuestros logros, pero es lo que Cristo hizo en mi vida y lo que Cristo puede hacer también en tu vida. Yo creo que deberíamos de poner más énfasis. Testificar nunca se trata de nosotros, dice la lección, siempre se trata de Él. Pastor Abraham. Sí, pastor, y este poder para testificar se basa en una experiencia con Cristo Jesús. Amén. Okay, una experiencia continua y diaria. Correcto. A veces nosotros no gozamos de esta relación con Jesús y claro, pues no tenemos que contar. Como alguien decía, es que Dios no me ha hecho ningún milagro, ¿no? No valoramos lo que hace diario Jesús con nosotros. Amén. Tenemos que comer, tenemos que vestir, ¿verdad? Tenemos una casa donde vivir, tenemos una familia a quien amar y quien nos ame. En fin, tenemos muchas razones. Dios se muestra su amor diario con nosotros y nosotros no lo vemos. Sí. Ahora, esas cosas que acabamos de decir, es una experiencia que tú vives con Dios todos los días. Bueno, esa experiencia hay que contarla. ¿Sí? Dice Primera de Juan 1:1-3, lo que se leyó, ¿sí? Lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos experimentado, ¿no? Y más adelante cuenta, ¿sí? Lo que vimos en el Monte Santo, ¿verdad? La manifestación de la divinidad de Cristo Jesús. ¿Sí? Pedro lo cuenta también, ¿no? Y dice lo mismo. Nosotros lo vimos, nosotros lo oímos, nosotros lo experimentamos, lo vivimos. Pastor, ese es de eso se trata el testimonio, ¿sí? No de nosotros, sino de lo que Dios ha hecho en nosotros y por nosotros, ¿no? Entonces, hay que contarlo continuamente, ¿sí? Si bien es cierto que la vida espiritual empieza, por así decirlo, ¿no? Nuestra experiencia empieza con el encuentro con Jesús, ¿sí? Ese encuentro debe ser todos los días. Amén, amén. Conságrate a Dios cada mañana. Haz de esto tu primer trabajo. ¿Okay? Así que sí es un evento lo que cambia nuestra vida. En la vida de los discípulos fue la resurrección del Señor Jesús. Cambió su manera de pensar. Y después la unción del Santo Espíritu que les dio poder para testificar. Necesitamos un encuentro diario con Jesús. Amén. Y la unción diaria del Espíritu Santo también. Gracias. Estamos llegando al punto final de esta lección. No sé cómo ha sido tu proceso de transformación con Cristo Jesús. Puede ser que haya sido dramática. Cuéntala. Dile a otros. Puede ser que haya sido gradual. Ese fue el caso de los discípulos de Jesús. El camino de Emaús. Cómo regresaban tristes. Cómo volvieron a contar con gozo. Los discípulos cuando les preguntan, su testimonio es tan poderoso que la gente dice, Hechos 4:16, no podían negar lo que había ocurrido. Nadie va a poder negar lo que tú estás viviendo con Cristo Jesús. Preocupémonos por cada mañana dedicar tiempo para tener un encuentro personal con nuestro Señor. Vamos a cerrar este punto para volver al punto final de este estudio. Bueno, pues hemos llegado a la parte final de este estudio. El punto número 3 que hemos de analizar tiene que ver con testificando con poder. Si hay algo que nosotros queremos resaltar en esta oportunidad que estamos estudiando, es que no necesitamos preocuparnos pensando que testificar tiene que ver con compartir doctrinas, Pastor Isaí. Testificar tiene que ver con lo que Dios ha hecho con nosotros. Y eso es lo que el apóstol Pablo hace en Gálatas 2:20, pastor Isaí. Sí, pastor, con Cristo estoy juntamente crucificado. Realmente el apóstol Pablo es uno de los hombres que de la Biblia que yo admiro mucho, porque tiene un encuentro con Cristo, porque era un hombre celoso. Dice ahí en Hechos 26:9, yo ciertamente había creído mi deber de hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Y empieza a listar cuando se presenta ante el rey Agripa. Se presenta y le dice todo lo que había hecho. Sin embargo, pastor, en su testimonio le comparte al rey Agripa lo que Dios a través de Jesucristo había hecho con él, en una transformación dramática. Dice ahí en el versículo 16 del capítulo 26, pero levántate, le dijo Cristo, y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto. Versículo 17, en la última parte, a ti te envío para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Un hombre que fue transformado y para presentar, y aquí vemos en este testimonio lo que compartió ante el rey Agripa, no fue doctrina, como estamos acostumbrados a hablar de la ley, sino le compartió a este mismo rey lo que Cristo había hecho por él, lo que ahora él había mandado. Dice, a ti te envío, ve a los gentiles, compárteles, ábrele los ojos para que se conviertan, dice, para que reciban por la fe que es en mí el perdón de los pecados y herencia entre los santificados. Entonces, yo creo, pastor, que es importante que todos sepamos, que comprendamos que al compartir, no necesariamente tiene que ser doctrina, es compartir lo que Cristo ha hecho contigo. Que no nos sintamos menos de que, ay, es que si te tengo que hablar del sábado, porque hay muchos hermanos que mencionan y llegan a decir, no, pues es que, ¿qué voy a compartir? No tengo ni siquiera un don, o no sé dar un estudio bíblico. Pero lo que tienes que hacer cuando tenga la oportunidad, habla de lo que Cristo ha hecho contigo, porque Dios nos ha enviado para abrir también los ojos a aquella gente que no conoce acerca de Cristo. Gracias, pastor. Pastor Abraham, hubo un tiempo en que la predicación era argumentativa, porque la iglesia en sus inicios estaba siendo señalada de los errores que según algunas personas estaban cometiendo. Al separarse, el Señor trajo un grupo de personas, pero hoy es necesario que nuestro testimonio sea un testimonio poderoso, un testimonio personal, un testimonio de una vida que de una persona que ha estado con Cristo Jesús. Y eso pasó con Pablo, pastor, cuando está frente a Agripa. Sí, pastor. Ahorita recordé cuando en los inicios de la iglesia cuentan la vida de los pioneros que la presentación de la verdad era apologética, ¿no? Sí. Defendiéndose, porque nos atacaban por todos lados y defendíamos el sábado, defendíamos la ley y defendíamos tantas cosas. Gracias a Dios las cosas han cambiado, ¿verdad? Y más que un conjunto doctrinal, hemos de presentar una experiencia viva. Amén. Con Cristo Jesús, ¿no? Amén. A veces, muchas veces confundimos. Voy a dar un testimonio y entonces, o voy a testificar. ¿Y cómo testifico? Pues hablándoles del sábado, de la ley, hablándoles de nuestras doctrinas. Un testimonio es cómo eras antes, tu encuentro con Jesús y después cómo vives. ¿Cuál es tu experiencia? Vivía con miedo, ahora vivo seguro en las manos de Cristo Jesús. Tenía incertidumbre, ahora tengo certidumbre, sé lo que va a pasar. Cristo muy pronto vendrá. Amén. ¿Verdad? Entonces, antes vivía con zozobra, con agonía. Ahora tengo paz en Cristo Jesús. Ese es el testimonio. ¿Cómo vivías antes? Tu encuentro con Jesús. ¿Y ahora cómo vives? Las doctrinas vendrán y tienen su lugar, ciertamente. El problema es que a veces queremos convertir a la gente a adventistas, cuando primero hay que convertirlos a cristianos y luego a adventistas, ¿no? Entonces hay que dar un testimonio claro. Y el testimonio con poder es un testimonio que se basa, ¿sí?, en una relación con Cristo Jesús. No tendremos poder si no tenemos esa relación con el Señor Jesús. Por eso Pablo citaba Gálatas, bueno, cito Gálatas 2:20, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Tengo mi encuentro. Pablo tuvo su encuentro con Jesús, pero no se quedó ahí. Era un encuentro de todos los días. Era una relación continua y diaria con Cristo Jesús. Si queremos tener algo que compartir, compartamos la relación que tenemos con el Salvador del mundo. Gracias. Eso nos lleva, Pastor Isaí, a cambiar el panorama, al cambiar el enfoque. El enfoque, y se repite una y otra vez en el estudio de esta semana, no es lo que yo estoy haciendo por Dios. El enfoque es lo que Dios está haciendo por mí. Esa es la razón por la que el apóstol Pablo dice que el evangelio para muchos, para los gentiles, ya comentaba el pastor Abraham, para los gentiles es locura. Para los judíos, tropezadero. Pero para el que cree es poder de Dios para salvación. Y es de allí donde se desprende esa experiencia, Pastor Isaí. Sí, nunca debemos, Pastor, sentir que nuestro testimonio no vale. Número dos, aunque la gente nos tome como a locos, porque Festo le dijo a Pablo, estás loco. Sin embargo, Pablo, hasta el día de hoy, con sus escritos, con su propia vida, ha sido un instrumento de bendición. Entonces, amén, nunca debemos sentirnos menos, nunca debemos incluso que no nos creen, porque cuando María Magdalena fue a contarle a los discípulos también, no creyeron en el mensaje del Señor, pero no se callaron, no se quedaron ahí desanimados. Al contrario, fueron y María Magdalena, que ahí como mencionamos hace un momento, con los hombres que iban de Emaús, contaban lo que había pasado, la experiencia de ellas. No debemos desanimarnos, porque cuando uno tiene una experiencia personal con Cristo, no nos vamos a quedar callados. Las buenas nuevas de salvación van a fluir. Y aunque nos tomen como a locos, aunque no nos crean, el poder de Dios es el que va a obrar en nosotros para transformar otras vidas, aquellas personas que verdaderamente necesitan del Señor. Entonces, no debemos de callarnos, no debemos desanimarnos. Al contrario, seguir todos los días pidiendo la bendición de Dios, la unción del Espíritu Santo, y el Señor nos va a llevar a aquellas personas que verdaderamente lo necesitan. Gracias, Pastor. Pastor Abraham, Elena White dice que nosotros no debemos dudar de que Dios está obrando en nosotros, de que Dios ha obrado una transformación en nosotros. Háblenos un poquito acerca de eso, Pastor. Sí, Pastor. Los que estamos en la iglesia, si no de alguna hemos tenido un encuentro con Jesús. Amén. ¿Sí? Tal vez tu vida no ha sido tan dramática, o sea, tu conversión no ha sido tan dramática, pero fue una suave insistencia del Espíritu sobre tu persona. Nos hemos bautizado y hemos hecho un pacto de amor con Dios. Amén. Algo sucedió. No es normal que alguien se deje, ¿verdad?, meter en el agua por otra persona. Algo tuvo que haber sucedido. El Espíritu Santo trabajó en tu corazón. Ahora, eso debe ser continuo. Todos los días muero, dice el apóstol. Y el bautismo es una muerte a la vida antigua. O sea, todos los días somos bautizados en su nombre, ¿no? Se repite la justicia del Señor Jesús todos los días en nosotros. Y eso es necesario, Pastor, experimentar eso todos los días. Por eso insistimos, conságrate a Dios cada mañana, cada mañana. Esto es diario, es un asunto. No es algo de que, pues ya me convertí, ¿verdad? Porque Elena White dice, debiéramos convertirnos. Bueno, ¿acaso, verdad? Si yo ya conocí, si yo ya sé, si yo asisto a la iglesia, ¿necesito convertirme? Sí, todos los días. Porque un evento, algo que sucedió, si en el pasado, no puede durarte toda la vida. Por ejemplo, Saúl, yo le puse aquí en mi lección, Saúl. Dice que Saúl, cuando fue ungido como rey, Dios le transformó el corazón. Amén, amén, amén. El Espíritu Santo estuvo sobre él porque profetizó. Es correcto. Pero fue un evento y punto. Se acabó. No dejó que la influencia del Espíritu Santo estuviera sobre él continuamente. Y puede ser que eso nos suceda también a nosotros. Y no tenemos poder para testificar porque no tenemos una experiencia diaria con Jesús. Ahora, es importante que cuando testifiquemos, usemos de amabilidad, ¿no? Así como dice la lección que el Espíritu Santo obra sobre nosotros con una suave insistencia, sí, le hablamos a los demás con insistencia santa, amable. ¿Sí? El Evangelio no es a la fuerza. El Evangelio es una presentación, ¿sí? Amable de la verdad. Y cada quien tiene que hacer su decisión. Así que testifiquemos, digámosle a los demás lo que el Señor ha hecho con nosotros y que el nombre de Dios sea alabado por eso. Amén. Amén. Finalmente, la evidencia más grande del testimonio personal es tu propia vida. Pablo en su propia vida, aunque Agripa, Festo, en algún momento se portaron un poco indiferentes, quizás hasta grosero, Pablo en su vida testificaba de que él había sido transformado por el Señor Jesús. Y quiero concluir este estudio haciendo referencia a lo que dice El Deseo de Todas las Gentes, páginas 313. Dice, nuestra confesión de su fidelidad es el agente escogido por el cielo para revelar a Cristo al mundo. ¿Cómo ocurre eso? Debemos reconocer su gracia como fue dada a conocer por los santos de antaño. Los santos de antaño también enfrentaban problemas, también eran gritones, también se enojaban. Pero ya decía el pastor Abraham, fue la suave insistencia del Espíritu Santo. Esta obra no la voy a terminar tú ni yo. Esta obra la va a terminar Dios. Todo lo que necesita es una persona que diariamente se consagre a Él. Y diariamente su oración sea, Señor, ya no vivo yo. Vive Cristo en mí. Y que todo lo que yo viva ahora lo viva por la fe en aquel que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermanos, vamos a hacerlo mejor. Vamos a hacer amigos para Dios. Vamos a convertirnos en instrumentos de salvación. Todo lo que necesita el Señor es alguien que esté dispuesto a consagrarte. Pastor, yo hoy me quiero consagrar a Cristo Jesús. Amén. Pastor, yo te secundo. Pastor Isaí. Me uno a la fila también, pastor. Y oramos porque así como nosotros, muchos que nos ven, también podamos consagrarnos al Señor y permitir que nuestro testimonio sea de bendición para otros, especialmente en estos tiempos de crisis y de dificultad. Que el Señor nos bendiga. Gracias por acompañarnos.